dancing up the ocean, running fast. Y pues sí, amigos, yo se los aviso, no hay término que no se cumpla y ya estamos aquí nuevamente en la emisión número 5 de este famoso podcast, el podcast de Tere y Jules. Bienvenidos todos, amigos, los que nos están escuchando a través de Impulsarte, un fuerte abrazo y con el gusto de siempre de saludarlos cada semana y cada vez que tienen la oportunidad de escucharnos. Y estamos muy agradecidos porque efectivamente el recibimiento para este programa que Jules y yo hacemos con tanto cariño para ustedes ha sido magnífico. Qué bueno, qué gusto. No dejen de mandarnos sus comentarios, no solo de lo que hacemos para ustedes, sino de los temas que incluimos aquí. Así es. Bueno, pues Tere, ¿qué te parece? Oye, me gustó el tema de fondo que estás poniendo. Me gusta la rola. Me recuerda mucho a mi mano. Ah, es preciosa, lo bueno. Fíjate que los productos ingleses sí son muy buenos. Y ojalá, amigos, la estén disfrutando ustedes. Una canción de Sir Elton John. Bueno, y para abrir, ¿qué te parece, Tere, si comentamos que, bueno, pues ya estamos a escasos 40 y tantos días que inicie las Olimpiadas ahí en Londres, en la ciudad de Londres, donde precisamente se comenta que es posible que estén en participación Elton John, Mick Jagger, por supuesto, Paul McCartney, por supuesto. Y va a ser un evento, bueno, mucha gente está esperando que sean unos Juegos Olímpicos muy, muy llamativos. Es que son fiestas fantásticas, Jules. Es el momento en el cual el mundo se une, manda a sus atletas y realmente es una fiesta internacional. Así es. Bueno, se comenta que para la inauguración de estos Juegos Olímpicos, obviamente, pues va a asistir la reina de Inglaterra, Isabel. Uh-huh. Y bueno, pues además, bueno, la parte organizadora del evento, así como gentes del estado, ¿no? Sí, de hecho, el programa que estuvimos viendo hace un momento incluye el recibimiento a jefes de estado, después va a haber unos discursos y después va a ser la llegada de la antorcha y después va a haber un desfile de todos los atletas de todas las naciones en donde millones y millones de personas en el mundo vamos a estar observando esta fiesta internacional y mandándole los mejores deseos a nuestros atletas. Así es, una felicitación primero a los atletas por haber llegado a este evento. Y ojalá que nos regalen satisfacciones como ha sucedido últimamente, que nuestros atletas aquí en México han dado un buen resultado. Ojalá que no sean la excepción, que continúen cosechando medallas para poner en alto este hermoso país que es México. Y sabes que, Jules, se oye fácil, pero en realidad es un entrenamiento intensivo que dura toda la vida. Años de levantarse 5 de la mañana, ir a nadar, ir a correr, ir a entrenar, tener una dieta especial, no poder tener excesos de ningún sentido. Te dedicas tu vida completa, tu objetivo de vida completo es tener un lugar destacado en estos juegos que son los máximos a nivel internacional. Así es, imagínate qué orgullo, ¿no? Digo, que estén cosechando en este momento. Ya el hecho de llegar a las Olimpiadas es un orgullo tanto para ellos como para sus familias. Pero bueno, pues la gente que estamos fuera o detrás de ellos, ojalá que nos den esa satisfacción de poder salir a las calles nuevamente como se suele hacer, a gritar ¡Viva México! A celebrar nuestros mejores deseos de éxito y nuestra mejor vibra a la delegación mexicana en estos Juegos Olímpicos. Una gran fiesta, Jules, que como acabas de decir, va a ser presidida por la reina Isabel, que, oye, ¿qué mal se le ha pasado tú? Acaba de ser su jubileo de diamante, de fiesta en fiesta. ¿Cómo que mal? Pues yo creo que está bien, ¿no? Digo, pues para eso es reina, ¿no? Digo, para su edad, pues está cañón que se aguante 2-3 bailes, ¿no? Pero bueno, está en su país, ni modo que no está vaya, ¿no? En su ¿no? país y ha cumplido un chorro de años, y hasta donde yo percibo como extranjera, pues no ha hecho un mal papel, probablemente tampoco ha hecho uno bueno, pero no ha hecho un mal papel en el sentido de ser la guía, la soberana. La reina del rock and roll. De un país de primer mundo caracterizado por grandes artistas. No, y además yo digo la reina del rock porque a final de cuentas tú sabes que las preferencias, no sé si sea a gusto de ella, pero recibir en su casa, en su patio, en sus auditorios a gente como Paul McCartney, como Mick Jagger, como todas esas grandes bandas rock and rolleras británicas, está chido, ¿no? Y los grandes artistas, amigos, ustedes pueden o no estar de acuerdo conmigo, yo lo respeto, para mí los grandes artistas a nivel mundial vienen de Inglaterra. Así es. Pues felicidades a la reina, ¿no? Por este evento. Felicidades a la reina por la próxima fiesta en su país. Felicidades a los ingleses, que se la van a pasar muy bien, pues recibiendo gente literalmente de todo el mundo. Que por cierto, ya le mandé a la reina mis disculpas, no voy a poder asistir, pero mi corazón está... Ni modo, Jules, pues ¿qué le hacemos? En esta ocasión no se puede. Reina ya llegará. Y se enojó, ¿eh? Se enojó. Sí, pues claro. Ya sabes que no se puede despreciar a una reina, pero oye, no nos mandan ni los viáticos. ¿Qué onda? No, pues ¿cómo no? Yo digo, ¿cómo? Pues sí, quería estar contigo y pasar un ratito contigo. O sea, pues hace bien, la señora hace su luchita. Luego platicamos. Sí, platicamos, no, usted no se enoje, soberana. Desde México, muchos saludos. Y amigos... Escuchen, vean y disfruten los Juegos Olímpicos. Creo que es lo rescatable. Así es, lo rescatable, porque digo, realmente todas las noticias que nos hemos encontrado, pues no son como que muy halagadoras. Digo, no nos vamos tan lejos. Hace el lunes, precisamente, esa tremenda balacera que hubo en el aeropuerto de la ciudad. Qué terrible, de veras, Jules. Le estaba yo comentando a Jules antes de que empezáramos esta grabación que el lunes, esto fue aproximadamente a las 8 de la mañana en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Una hora después, Jules, los noticieros, Twitter, redes sociales, todo el mundo hablaba de esto, que pudo haber sido una gran tragedia, ¿eh? No, y digo, realmente lo es, creo yo, de que dos bandos de la misma... Ahora sí, valga la redundancia o rebuznancia, pues dos bandos del mismo bando se estén plomeando. Y nada más, nada menos la Policía Federal, la que tiene por encargo cuidar a la nación. Dos bandos dentro de la misma Policía Federal, uno involucrado con el narcotráfico, el otro los buenos, tratando de atajarlos, de arrestarlos, pues se enfrentaron, lamentablemente murieron tres de los buenos y pudieron escapar los malos. Pero lo terrible de esto, dentro de la tragedia que es en sí, es que sucedió en el área de comida rápida de la Terminal 2 del aeropuerto. Y pues había gente, ¿no? Así es, imagínate, muchos chamaquitos ahí, pues mujeres, niños, ancianos, de toda especie de personas. Y imagínate que tú te estés comiendo tu hamburguesa y páseme la cápsula y te cae una bala en la hamburguesa. Bala con sangre, ¿no? Que sería... No, qué terrible, de verdad. Imagínate que le pegan a un niño. Que, digo, estaríamos todos indignadísimos. No, yo entiendo cómo sucedió con las Torres Gemelas. Lo platicábamos en algún momento. Pues sí, el gobierno de Estados Unidos, desde mi punto de vista, pues ya la veía venir, ya se había metido con demasiados países imponiendo lo que ellos llaman democracia y tenía muchos enemigos en el mundo. Por supuesto que en algún momento lo iba a pagar, pero aquí el problema fue los civiles, la gente que estaba trabajando en las Torres Gemelas no tenía por qué pagarla. Ellos no tomaron esas decisiones. No, y además esto pasa no nomás en estos actos bélicos, ¿no? Que fue las Torres Gemelas, sino realmente en cualquier guerra del mundo, normalmente el que la paga son la población que no tiene nada que ver, ni siquiera pueden hacer algo al respecto más que cubrirse, ¿no? Sí, sí, que además son los que no toman las decisiones y las que terminan pagándolo y qué triste. Pero así es, bueno, pues afortunadamente no tenemos que lamentar pérdida de civiles en este incidente específico de este lunes pasado, ahí en el aeropuerto de la Ciudad de México. Y pues yo también entiendo que si tú te haces policía, pues entonces ya estás en el entendido que viene un avión pasando aquí arriba, ahorita va a terminar de pasar, y retomo lo que les estaba diciendo. Están vigilando. Ya no sé, ya ven, eso es lo que pasa. Ok, regreso. Si tú te haces policía, pues estás en el entendido que algún día te puedes enfrentar con un grupo rival a tiros, y pues es como que parte del oficio. Pero que lo hayan pagado civiles, pues afortunadamente no fue el caso. Sí, pues afortunadamente, y ahora lo que la sociedad espera es de que realmente que se haga un trabajo digno para que realmente den con los causantes de este enfrentamiento a balazos, que por ahí el CIEDO se está haciendo cargo, pero ojalá que de veras den a conocer qué está pasando, porque aquí no nada más ya se agarraron a balazos y hasta ahí quedó dos muertos, no sé cuántos, pero... ¿Qué hay más arriba, no? Porque hay mucha gente que está implicada del mismo gobierno en este tráfico de drogas, porque realmente el problema, o todo apunta, que es de que había un grupo de policías federales que estaba protegiendo a narcotraficantes y bueno, pues la gente que realmente está haciendo su labor. Y pues los buenos policías estaban haciendo su labor. Tienes toda la razón, pues hasta no está este gobernador de creo que es de Nuevo León, Yarrington. ¿Ah? No escapó precisamente por eso, porque le encontraron nexos con el narcotráfico. Es una enfermedad internacional esto del narcotráfico terrible, que ha cobrado miles y miles y miles de vidas. Y que no son exclusivas de un partido, ¿no? No, desafortunadamente, no, o sea, claro, esto no distingue, o sea, aquí hay de todo tipo de partidos, están inmersos algunos malos políticos en drogas y con gente que se dedica al tráfico y asesinatos y demás, como también los hay buenos políticos que de veras están haciendo la chamba, como estos policías federales que intentaron frenar de alguna forma este tráfico de drogas. Y sabes que, Jules, yo sigo pensando que en México, así como el resto del mundo, la gran mayoría de la gente seguimos siendo gente buena y hacemos las cosas bien, como las tenemos que hacer. Somos mayoría, así que no hay que permitir que esto crezca, ¿no? Y amigos, pues ustedes se van a dar cuenta, esta es la hora que pasan los aviones sobre la casa de Tere, en donde se graba aquí este podcast de Tere y Jules, pero ustedes no se preocupen, nosotros vamos a seguir hablando mientras no nos caiga uno. Y si no, bueno, pues ya será un documento histórico. ¿Qué más tenemos para nuestros amigos? Pues la semana pasada, el sábado precisamente de la semana pasada, el 23 de junio, allá en Jalisco, un evento que es un precedente que me dejó esta noticia un poquito, pues no sé ni cómo expresarlo, me dio gusto, pero hasta dónde llegamos, ¿no? Esa es de las cosas que suceden en México, y esto es en Jalisco, donde cerca de 5,000 personas se juntaron en afuera del Palacio de Gobierno para mentar la madre. Fue una megamentada que le dedicaron con mucho cariño al señor Emilio González Márquez, debido a su, entre comillas, gran desempeño que ha hecho en el estado, según la gente de Jalisco. El gobernador, precisamente de esa entidad, Jalisco, México, y Jules, tal vez sería apropiado para nuestros amigos que no son de México que les explicaras qué es una mentada de madre. Bueno, la mentada de madre yo creo que es una de las ofensas más grandes que le puedes hacer a cualquier mexicano. Ok, tú puedes tener un enfrentamiento personal con alguien, pero de ahí a que te mienten la madre, ahí sí es como que no te metas con mi mamá, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos o en países sajones, en donde el peor insulto que alguien pueda recibir tiene que ver con esa persona, en México, y creo yo en Latinoamérica, el peor insulto que tú puedes hacerle a un mexicano, un latinoamericano, es hacer referencia de manera obscena, por supuesto, a su señora madre. Así es. Y bueno, y te les comento, este grito de mentada de madre, fue registrado por la gente de los Record Guinness, y fíjate que esta institución, por decirlo de esta forma, les impuso que el récord era de 120 decibeles, que es muchísimo, y bueno, pues este grito que a la letra decía chingas a tu madre, alcanzó 122 decibeles, o sea, fue una mega mentada que yo creo que sí le ha de haber llegado al gobernador Emilio González. ¿Y tú te imaginas los oídos de la mamá del gobernador? ¡Pobre señora, qué culpa tiene! No, pues la señora al contrario, que decir, bueno, al menos este pueblo se acuerda de mí. Ya ni este hijo. Y para que se den una idea, amigos, este podcast que están ustedes escuchando está grabado a 6 decibeles. Entonces, ¿cuántos? ¿122? 122. Entonces sí fue un volumen bastante respetable. Así es, entonces, digo, yo creo, lo que yo rescato de esto es a lo mejor que, pues a poco no, cuando tú vas en tu auto, en mi caso, que alguien se te cierra o alguien te hace algo que te enfurezca, mientas la madre con tanta pasión y con tanta enjundia, que hasta dice, ¡ah! ¿No? Como que descansas, liberas, ¿no? Yo creo que eso le pasó a mucha gente que asistió aquí a la plaza de... Ay, pues mira, yo no sé. Digo, a mí me suena mucho más productivo. Digo, están descontentos con el desempeño del señor gobernador por lo que sea. Pues entonces, lo que vamos a hacer como jaliscienses es unirnos, meterles una mega demanda para que no le paguen su pensión, porque estoy asumiendo que como los presidentes de la República, cuando ya terminan su sexenio, pues ellos reciben una pensión vitalicia. Yo me imagino que los gobernadores no deben de ser la excepción, pues entonces quieren hacer algo y realmente mentársela y que le duela. Quítenle esa lana, únanse, hagan algo legal, digo, pues para qué, para algo organizado, pues la mentada que el señor se rió. Sí, yo creo que aparte de que se le ha de haber causado cierta risa, ha de haber dicho ya y pasé a la historia, ¿no? Claro, y estoy en el libro de Record Guinness. Que sea por magia y lo que quieras. Digo, pues es el chiste, no pasar a la historia, yo trascendí. Nah, digo, pues el señor feliz, ¿verdad? Riéndose, dorado, diciendo, jajaja, ja, ja, ustedes me lamentan. Yo con mi pensión y con mi lana, y si hice algo chueco, pues con más lana todavía. Ah, pues qué chiste, ¿no? Y fíjate que el sentir de los jaliscienses fue por, en exprofeso, fueron dos frases. Una fue cuando se tocaba el tema de la homosexualidad. Él decía que los matrimonios gays o la gente que tiene esa preferencia sexual le daban asquito, así lo mencionaba, ¿no? Y la otra fue, y la que yo creo que en respuesta a esta frase, fue cuando ve recursos que están asignados para los gastos de gobierno. Él hace una contribución de 1,000,000 y no sé cuánta cantidad de dinero para que se hiciera una iglesia en el estado. Él con el, creo que hay un cardenal o un obispo, no sé, de ahí de Guadalajara, delante de él le dijo, ¿sabes qué? Yo estoy otorgando esta lana para que se haga una iglesia, y si la gente le gusta o no, pues que chinguen a su madre. Así textualmente lo dijo. Y bueno, pues en respuesta, bueno, sí, pues no. Toda la gente que se sintió aludida y denigrada, no sé cómo expresarlo, pues obviamente se juntan y dicen, pues ahora le vamos a mentar su madre todos, porque estamos hartos del mal gobierno y de que estén empleando los recursos para otras cosas que no. Fino el gobernador, qué bárbaro. Pero bueno, pues aquí el asunto, amigos, es, yo insisto, Jules, y lamentada, y se murió la risa, qué daño real hicieron, o sea, como la mamá feliz. Y la mamá, pobre señora, digo, no la conozco, pero yo aquí Tere Chacón le mando mi respeto, mi admiración. Usted no tiene la culpa de lo que hace su hijo, yo estoy de acuerdo. Qué bueno. Uno no tiene la culpa de lo que hacen los hijos. Qué bueno que yo no la conozco. Pero eso sí, amigos, sobre todo los amigos que nos están escuchando fuera del país, les queremos decir muchas veces, y lo van ustedes a escuchar, Jules y yo hablamos de problemas aquí en México, políticos, de gobernadores y demás, y hay otro avión en este momento pasando ya, allá iba, un poquito ya, no vivo tan cerca del aeropuerto como suena, pero bueno, ya pasó. Pero les quiero reiterar que México es un país maravilloso, y en especial el estado del cual estamos hablando, Jalisco, es la cuna del tequila, amigos, una bebida internacionalmente reconocida, deliciosa, ¿eh? ¿No es así? Mira, realmente yo casi nunca le he probado. Yo creo que podría. Pero dicen mis amigos que está muy bueno. Permíteme reírme 10 minutos. Ok, es la cuna del tequila, pero además es un estado lleno de cultura. Están los murales de Orozco. Ahí, en el Hospicio Cabañas. Además, ahí nace el mariachi, por la tradición. La música de mariachi, también conocida internacionalmente. Un lugar fantástico como lo es todo el país completo, México. Están invitados a venir, avísenos cuando vengan. México es grande, de verdad. Es un país fantástico. Lástima que, bueno, no esté bien aprovechado, ¿no? Y además, Jules, yo te voy a decir algo, no hay país perfecto en el mundo. Aún los mismos países que son de primer mundo, ¿tú crees que no hay broncas? ¿Tú crees que no hay problemas sociales, médicos? En Estados Unidos, a mí me sorprendía la gente que pierde el trabajo, pues les dan una lana. Y tal vez está bien durante un tiempo razonable. Ok, perdiste tu chamba. Yo, gobierno, te voy a dar una lana, Jules, durante 8 meses, 10 meses. Está bien, porque ese es normalmente el tiempo en que uno tarda en encontrar un trabajo, pues, adecuado, ¿no? Pero así de que ya pasaron 10 años y ya a ti ya te gustó no encontrar trabajo, pues como que no. A ver, después, si tienes otro hijo, pues te duplicamos la ayuda, ¿verdad? Por ahí había un correo electrónico que me llamó la atención, y lástima que no lo conservé, pero me pareció en este momento que sale a tema. En cuestión de los gobiernos, que dice, si ya te embarazaste, ahí está el aborto, ¿no? Y te lo pagan. Si quieres tener relaciones sexuales, ahí está tu condón. Y al final de cuentas siempre te están poniendo la solución, y esto lo único que está generando es de que la gente se vuelva dependiente de lo que te pueda dar el gobierno en vez de que uno... Papá gobierno, diría mi papá y mi mamá. Sí, sí, el gobierno no te debe nada, el que debe salir adelante eres tú, por ti mismo. Y claro, entiendo yo que hay servicios fundamentales como los médicos, como el Seguro Popular, eso es perfectamente correcto, que la gente que no tenga los recursos para pagar un especialista en cáncer, por ejemplo, pero lo tenga, ok, chido, pero ayuda si no trabajas, yo no sé. Así es, pero también hay que recordar, por ejemplo, en la Constitución, que establece que es una obligación del gobierno prestarte esos servicios de salud, ¿no? Entonces, aquí es un moche. Uno como trabajador aporta sus cuotas para el ISSSTE, para que llegas al ISSSTE, no hay buen servicio, no hay medicinas, no hay nada. Y a ti te pasó hace poco eso. Así es. Entonces, es lamentable que siendo una obligación del gobierno proporcionarte esta ayuda y que ahorita nos la quieran regalar en épocas electorales como eslogan de decir... va a haber medicinas para todos, como si no las estuvieran obsequiando, cuando es una obligación del gobierno proporcionártelas, ¿no? Es como lo que me platicabas, que me quedé yo pensando 2-3 días después de que lo platicamos, dije, ¿qué razón tiene Jules? De esta gente que hizo un salvamento, se incendió un edificio, amigos, hace un par de semanas, llegó un escuadrón y en un helicóptero, ¿no? Y rescataron gente y los condecoraron. Y diles lo que me decías, que además era muy cierto. Yo lo que comentaba en esa ocasión, ya ves que salió en las televisiones, se quemó un edificio, había gente atrapada en la azotea, y llega un helicóptero, los rescata, y ya, ¿no? Y a estos cuates les dan un premio y una medalla y no sé qué, tanta lana para que sean felices, cuando lo único que estaban haciendo era su trabajo, ¿no? Y yo, como le comentaba a Tere, bueno, es como si tú vas ahorita, te dan un cheque, vas al banco... y el señor de la caja te lo paga, no es como para que le des una medalla, porque realmente está haciendo su trabajo. Claro. ¿No? Claro. Y me quedé pensando, pasaron 2-3 días, y dije, es que tienes razón, estaban haciendo su chamba, nada más. Algo heroico, pues esa es la naturaleza de su chamba, es algo heroico, punto. Así es. Por eso se les paga. Así es, Tere. Y bueno, pues ya no hay que hacer corajes, mi querida Tere, porque esto está... está bueno, digo, estábamos queriendo darles noticias agradables, todo, pero luego te encuentras ahí como que ya no hay nada. Sí, no hay nada, qué difícil, qué semana, habrá semanas, confío yo, Jules, con noticias muy buenas, pero en esta sí nos tocaron una triste inclusive, ¿no? Así es, esto es de la muerte de una de las especies más importantes, bueno, no, digo, realmente todas las especies son importantes. Pero bueno, se acaba de morir el último ejemplar de las tortugas gigantes. Esto fue en la isla Galápagos. Desafortunadamente, esta tortuga ya llevaba muchos años. Se dice que la encontraron, no tiene el dato exacto, pero es entre 1903 y 1919. Esta tortuga pues ya tenía poquito más de 100 años. Y bueno, pues se muere. Desafortunadamente... Se intentó reproducirla, lo pusieron ahí con unas tortugas españolas y ahí andaba haciendo el buen George. Sus muchachas. Sí, sí, sí, claro, pues que se divierta. Yo creo que lo que faltó ahí fue un vinito, ¿no? Pero bueno, pues le ponen ahí a las tortuguitas ahí para que se apare. ¿Y qué crees? Que desafortunadamente ninguno de los huevos que resultaron de estas acciones... ninguno fue fértil, entonces bueno, pues estuvo ahí batallándose para conseguir otra especie de estas tortugas gigantes, y inclusive ofrecieron $10,000 a la persona que entregara o que encontrara alguna tortuga semejante a la especie de tortuga gigante como lo era George, muy famoso George de la isla Galápagos. Sabes que este tipo de noticias son realmente tristes porque entendemos, esta no es la única especie que está en extinción. De hecho, por ahí yo leí alguna vez que cada mes varias especies se extinguen de manera definitiva, y eso nos está dando un mundo cambiado totalmente, ya nada va a volver a ser igual, y después por eso hay cambios ecológicos en la cadena alimenticia, lo demás. Qué triste de veras. Así es, pues con esto queremos invitar a la gente pues a que reflexionemos qué estamos haciendo con este planeta, y no nomás en México. México sabemos que es riquísimo en todas sus, tiene todos los climas, tiene todo México, pero no exclusivamente aquí en México. Hay que hacer algo por nuestro planeta, y lo que podemos hacer es no consumir tanta luz, ser cuidadosos con el agua, el reciclaje, en fin, hay muchas acciones que podemos hacer para tener un planeta más limpio, mejor. Y digo, la gente que a nosotros ya no nos va a tocar, querida Tere, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, pues tenemos hijos, y en mi caso tengo nietos, nieta, nieto, y realmente es bien triste porque ya no sabes qué planeta le estamos dejando, ¿no? Sí, esto que dice Jules es importantísimo. No es tanto lo que nos vaya a tocar a nosotros, pero cuidar el ambiente, no tirar basura, no consumir tanta energía, mujeres no usar tanto spray, ¿verdad, Tere? Esto pues no solo va a verse reflejado de manera probablemente inmediata, sino nuestros hijos, nuestros nietos, todos nuestros descendientes, pues van a tener el mundo que nosotros tuvimos, y que además el mundo nos ha tratado muy bien. Creo yo que lo mínimo que hay que hacer es regresarle a este lugar donde nacimos, pues lo tanto que nos ha dado. Así es, pues ahí está la invitación, ojalá que nos puedas ayudar y pasar la voz, hacer la cadenita para tratar de tener un mundo más limpio y mejor para toda nuestra descendencia. Muy bien, pues entonces cerramos con una noticia que nos indigna un poquito. Pues, te diré, mi querida Tere. No, a mí sí me da coraje. Oye, es nuestro. Bueno, porque no lo quieren regresar. A lo que se refiere, mi querida Tere Chacón, es de que el señor Eduardo Matos Moctezuma, que es ahí titular de Lina o funcionario de ahí, está solicitando al gobierno de Austria que sea regresado el penacho que fue de Moctezuma, del emperador mexicano. Y bueno, pues estos señores están así como que indecisos si no lo entregan o no, porque nada tontos, ellos están pidiendo a cambio que nosotros le entreguemos la carroza dorada de Maximiliano. Pero además no lo van a regresar. Lo que decía el artículo era, ok, nos los prestan para que sea exhibido aquí, prestado, lo tenemos que regresar, pero a cambio, en garantía, quieren esto que les acabo de mencionar, Jules, que es la carroza que el emperador Maximiliano de Habsburgo, claro, austriaco, usó mientras fue emperador aquí en México. Y esta carroza, bueno, si han tenido oportunidad de ir al bosque de Chapultepec, ahí en el castillo, esta carroza está exhibida en ese lugar. Y es el Museo de Historia, es un lugar fantástico, amigos, que por supuesto, cuando visiten la Ciudad de México, no se pueden perder, lleno de historia, ahí van a ver esta carroza, también la que usó el presidente Benito Juárez, y una serie de artículos históricos invaluables. Hay una cama preciosísima. Ay, la cama. Yo la vi, me dio una hueva. Jules, si nos van a... Naim, por favor, tú no escuchaste nada. Ustedes no escucharon nada. Pero bueno, para lo que nos escuchan en otra parte del planeta, bueno, pues lo que acabo de decir es que me da una flojera, un cansancio, no sé. En la cama, no. Pues entonces dije, no, me la quiero cama morir. Real. Y era la de Maximiliano, ¿no? Pero estaba bonita. No, pues yo no lo dudes, era un emperador. ¿Tú crees que no tenía una linda cama? Yo quería una de esas, pero no cabe en mi casa. O sea, lo que es toda mi casa no cabe. No, sí, yo también. Me encantaría tener la cama de... Casitas de Infonavit. Maximiliano. Hijo, qué bueno sería. Bueno, pues ahí está la invitación, como dice bien mi querida Tere. Las personas que quieran visitar aquí la Ciudad de México, hay muchísimos lugares que pueden visitar. Está el Bosque de Chapultepec, está Xochimilco, hay muchos teatros, hay muchos museos. En fin, la Ciudad de México está llena de todo lo que ustedes quieran, para todos los gustos y todas las edades. Y ustedes que nos están escuchando en Austria, por favor, échenos una mano, presionen al gobierno de Austria. Es nuestro, es el penacho de un emperador azteca, así como que... ¿Cómo? ¿Por qué no lo quieren regresar? Pensaría yo que es lo justo. No, y además yo creo que creo que tiene su porqué. Y nada más y nada menos el penacho pues está conformado de... Esmeraldas, oro, diamantes. Y los de oro. O sea, el puro penacho ahorita vale lo que vale tu casa y la mía. Pero el valor histórico, sí, no, seguro, por supuesto, pero el valor histórico es el penacho de un emperador azteca, yo insisto, digo, como si nos sobraran los artefactos que se usaban en la época precolonial, preconquista, y que la tenga otro país, no, ya no me hace gracia. Aunque fíjate que, digo, comentando el tema de Lina, es bien sabido que hay mucho tráfico con este tipo de piezas arqueológicas que se han encontrado en el Templo Mayor, en las excavaciones que hicieron hace poco, encontraron muchas cosillas por ahí. Y pues, ¿dónde está, no? Permíteme interrumpirte un momentito. Para quien no lo sepa, el INAH es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en México se encarga precisamente de esto que está comentando Jules. Así es, entonces un gran tráfico de obras, de ¿cómo se llaman? Partes históricas. Objetos prehispánicos. Así es, y que están traficando, y eso pues vale una millonada, y pues qué feo que se está lucrando con la historia de un país, ¿no? Reiteramos, la gran mayoría de la gente, no solo en México, en el mundo, es gente buena. Sin embargo, aquí como lo vemos en este medio de la antropología, pues también hay corrupción y hay gente que trafica, es una pena. Fíjate que hablando un poquito de eso, yo conozco gente que ha tenido en sus manos, por ejemplo, piezas, no sé, el escrito donde firmó que te gusta el presidente Juárez. Algún tratado está en casa de alguno de los compañeros de trabajo, porque digo, ¿cómo crees? De verdad, y he sabido casos que tienen esto, que fíjate, tienen que la cifra, que tienen, hay una un foto librito que tomó mi abuelo y de Francisco y Madero. Es, y para mí es así de, en la familia. Y algún día yo se lo mencioné a alguien de la familia, lo deberíamos donar, pues es un objeto histórico. Así es, pero bueno, pues esto pasa aquí y en todos lados, que si realmente nos metiéramos a un tratado de negociar, hacer un trueque con otros gobiernos, pues no sé qué tanto tengamos aquí para estar cambalachando, sí, con otra gente, ¿no? Sí, no es tan sencillo. Yo creo que los ganadores serían en Europa, ¿no? Probablemente, no es tan sencillo como suena, ¿eh? Así es. Pero bueno, amigos, pues, ¿qué creen? Plática y plática, como siempre sucede. Es tan agradable estar aquí con Jules. Se va rapidísimo en este momento que le estoy hablando. 32 minutos con 8 segundos, ya 10 ahorita que termino. Jules, nos tenemos que ir. Así es, desafortunadamente, pero bueno, no dejen de enviarnos sus comentarios, sus sugerencias. Mi correo personal es delpensamientoalapalabra@gmail.com. Ahí vamos a estar recapitulando todas las inquietudes que ustedes tengan, sugiéranos temas que quieran que tratemos, y pues recuerden que este programa está hecho especialmente para todos ustedes, con todo el cariño y con todas las ganas de estar conviviendo con todos ustedes. Y también, por favor, no dejen de mandarnos su opinión en relación a todos estos temas que tratamos con la idea de agradarles a ustedes. Yo soy Tere Chacón, a mí me pueden encontrar en www.terechacón.com, y ahí en la barra que se encuentra del lado derecho del sitio de internet van a ver una foto de Jules, van a ver una foto mía, una foto reciente. Gracias. Nos la acabamos de tomar hace una semana. El promocional de este podcast, nos pueden contratar para conducción de eventos. Somos buenos chicos y carismáticos en el escenario, no se van a arrepentir. Y por supuesto, enviarnos toda la información que quieran sobre lo que desean que nosotros tratemos. Bueno, ya para despedirnos, un agradecimiento para todos ustedes que nos hacen favor de seguirnos emisión tras emisión a través de su casa, Impulsarte, la radio que te dejará huella. Sí, un saludo a todos nuestros compañeros locutores, Naim Farkuj, y nos vemos del Pensamiento a la Palabra, el programa de Jules, los jueves, 8 de la noche, un programa con una producción muy cuidada, temas muy interesantes, recomendable. También los invitamos para que sigan a Tere Chacón en su programa El Círculo Beatle, que se transmite todos los miércoles, misma hora, 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por esta estación, Impulsarte Radio. www.impulsarte.com.mx. Pues gracias y nos vemos la próxima, nos escuchamos la próxima emisión. Los queremos, nos vemos, bye. Bye, besos. So I'm true. I want you to cry. I'm you said. All the love is stupid, babe. You were doing me. Come on, love. Won't you just cry? Podcast de Tere y Jules, junio 28, 2012.